Melodía al 100, melodía al 100. Melodía al 100, sí señor, sí señor. Ya está en silencio. Vamos. Estamos ahí con That's How Rumor Starts, con un inglés bastante paupérrimo al fondo. Y primero que eso, iba un man del centro de Cali diciendo Melodía al 100. Y así se llama este programa, creo. Pues sí, bienvenidos. Gracias por escucharnos, si nos van a escuchar. Yo creo que pues a los que nos están escuchando, muchos conocen a Mateo Guzmán. Él habla pasito y aquí le vamos a subir un poco, dale. Ahí fue. Me escucho. Sí, sí, está todo bien. Ya vemos ondas ahí en la grabación, entonces vamos bien. Ah, bueno, sí, entonces pues bienvenido a este primer programa de Melodía al 100. Pues queríamos mandar un saludo a un parcero en Bogotá que está pasando hambre. Duro. César Acevedo, te lo dedicamos, esto es para ti. Este primer programa con mucho cariño para... Acevedo César, el F de César, el popular F de César. F de César Acevedo, sí, señor. Él sigue con eso y lo felicitamos por eso. Ah, bueno, entonces estamos aquí, Mateo y César, pero César Torres, el gigante del sur. El gigante. Y ya verán por qué. Y entonces vamos ahí con la primera melodía de este primer programa. Sí, señor, pues, ¿qué dijimos nosotros? Que los disquitos, los temas que más nos gusten, como el día en que propusimos el programa. Y hay 4 temas por parte de Mateo, hay 4 temas por parte mío. Y desde ya se abre la convocatoria para que gente que nos conoce por ahí, gente que conocemos y que le gusta la salsa, la melodía al 100, pues se apunte y lleguen, ¿no? Pues sí, la idea es esa, y como en los siguientes programas que haya como alguien que se motive, pues, y que quiera venir aquí a poner lo que le gusta escuchar, lo que le gusta, sí, pues, sí, sí, por ahí poner, entonces que pues haga su selección y programe aquí su melodía en Melodía al 100. Puede ser con tema específico y qué tales, sí, sí. Hoy nos la pusimos fácil y dijimos la que nos gusta ese día. Y tenemos la listica y yo voy a empezar con un tema que se llama Averigua, de Tony Pavón y la orquesta La Protesta. Y eso tiene un cuento. Hice una muy breve, pero muy brevísima investigación acerca de este tema. El álbum, así como por encimita, es Tony Pavón and His All Stars, creo que es así la cosa. El inglés difícil. En 1970, por ahí me muevo yo. 70s, cosa rara, no sé por qué. Yo soy del 86 y me mueven los 70s ahí, hoy. Y pues yo creo que la vamos a tocar y después... ¿Pero qué fue lo que investigaste? Sí, antes, ¿no? Antes de sí, la sí, cancioncita. Nada, pues que viejo Tony Pavón pertenecía y era el hijo ilustre de la orquesta de Pete Rodríguez. Y se dice, pues se comentaba que el hombre había inventado el bugalú, viejo Pete Rodríguez, con Micaela... Y con I Like It Like That, aquel buen disco que nos rumbiamos en todos los chuzos a los que vamos. Un estándar de la rumba caleña. Uh-huh. Y por ahí dicen en YouTube los comentarios que el bugalú no es nada más sino salsa con palmaditas. Entonces, pero de verdad fue Tony Pavón el ñoño, pues, de la orquesta de Pete Rodríguez y La Magnífica, creo. No me acuerdo. Caigo por ignorante. Pero este man se cansó porque se empezó a dar cuenta que lo estaban explotando casi. Que lo estaban explotando porque se ganaba $40 a la noche más o menos. Mientras que viejo Pete y los duros de la Fania estaban ganando $1,000 a la noche en los 70s, en los 60s. Bastante platica. Entonces el man que dijo, no, yo voy a hablar con una gente que toca pianito, que toca trompeta, que sabe esto y esto, y vamos a hacer una cooperativa por allá en los 70, y dijo, esta orquesta es full cooperativa, Yo soy el director, gano solo un poquito más. Todos son conscientes de eso porque yo escribo, ta, ta, ta. Pero la, es las... Es una cooperativa, pero... Pues sí, alguien tiene que ganar un poquito más. Bueno, nada, y esa la... Y por eso le puso la protesta, porque era... Es una protesta a lo establecido y ahí lo vamos a escuchar en el tema Averigua. Salsa muy buena porque el man, pues nada, andaba con los duros y se inventó casi el bugaluel, entonces es un buen tema. Echémoslo. Mientras al fondo está Joey Pastrana, le decimos que sigue Tony Pavón. No llores más, mi amigo, que me da pena. No te pongas a hacerle caso a la humanidad. Acuérdate que la vida es pasajera. Todo se acabará, nada se quedará. Echa pa'lante, muchacho, mira, no seas bobo. Que en esta vida uno se apura total pana. Echa pa'lante, muchacho, mira, no seas bobo. Que en esta vida uno se apura total pana. Vete muy a ver. Así es como los rumores empiezan. Escuchamos Averigua de Tony Pavón y La Protesta diciendo abajo el establecimiento, arriba la cooperativa. Sí, señor. Eso era lo que... Mira que yo siempre pensé que ese pedacito era porque el hombre era bien político, ¿no? Me motivaba, pues, no, en la rumba. Mira que el man es político, hay un toque ahí en la entrevista. Esto que estaba hablando ahorita lo saqué de una entrevista de un portal de internet. Lo haré a conocer en el blog que vamos a montar, Mateo. ¿Sí? Ahí vamos. Se linkeará. Vamos a poner un blog. Todos están invitados a visitarlo, al futuro blog. Ahí también nombra que por ese tiempo él es de Puerto Rico y había un man, un político nacionalista, que el man le gustaba mucho. Y por ahí, el man. Por ahí va las cosas, por ahí va abajo el establecimiento. Y también la vaina que pasaba con la salsa. Y hay alguna gente que sabe por ahí que la Fania era casi un monopolio, ¿no? Casi no. Lo es. Lo es. No, ahí está el primer tema este de Melodía al 100. Esperen un momento. Melodía al 100, melodía al 100. Melodía al 100, sí, señor. Sí, señor. Eso. Pura melodía al 100. Y bueno, pues aquí vamos con el segundo temita, que es de un personaje muy conocido en el mundo de la salsa, el Arsenio Rodríguez, el cieguito, el gran cieguito. Tocaba el 3, pues, y compuso pues gran parte de los temas, pues, que tocaron muchas otras grandes orquestas, pues, en Nueva York y eso. Pues yo no hice la investigación que hizo César, ¿no? Pero lo que quiero decir de esta canción es que está en un álbum que a mí me gusta mucho, porque, digamos, no es un álbum muy salsero ni pues así ni mucha cosa, es más bien como... El álbum se llama La Magia de Arsenio, entonces es una cosa así como bien negra, pues como bien del África, y la canción se sale un poquito de la onda del álbum, pero pues está ahí como en ese espíritu como místico, mágico, el tambor y la cosa ahí pues bacana. Por eso me gusta mucho y por eso quería poner este temita, pues, para empezar con las canciones que quiero poner yo esta tarde de martes. Ustedes no van a saber eso. Es martes, es por la tarde, ya por la noche, pero nadie va a saber esto. Porque estamos en vivo. Según tú que estás escuchando, estamos en vivo. Y bueno, pues aquí va esta canción que se llama Los Teenagers Bailan Changui, del gran Arsenio Rodríguez, con su 3, y sonémoslo. Vaya. Los teenagers bailan changui, los teenagers bailan changui, ah, ah, ah. Los teenagers bailan changui, los teenagers bailan changui. Thank you. melodía al 100, melodía al 100. Melodía al 100, sí señor, sí señor. Ahí teníamos el separador de Melodía al 100, para que sepan que Marcolino Dimon no hace parte oficial de la selección oficial de hoy, sino que lo tenemos de cortinilla aquí hablando con Viejo Mateo. Pero yo creo que a Marcolino merita un programa especial para él, ¿no? Pues es como... El mito, ¿no? El mito, un poquito el mito de mito ahí. Y ahí tenemos el quinto de Beethoven. Sabroso, ¿no? Sí, el álbum de franqueante que lleva el mismo nombre. El gente agresiva, ¿no? Gente, uno cree que los salseros como que vagos, no, o sea, sí sabemos que son musicales, pero ¿de dónde vienen, no? Pues de calle, yo no sé qué, y uno hable con Ricardo Rey. ¿De dónde inspiró el hombre? Y don Marcolino ahí dándole a las teclas. Ah, bueno, y el otro dato que les queremos dar es que nos acabamos de dar cuenta que César está sonando por el canal izquierdo y yo por el derecho, así que tienen que poner el equipo en estéreo. Estereofónico, por favor, vamos avanzando en eso. Ya el 5.1, 7.1, es hora de que tengamos estéreo. Ah, de monofonía, por favor. Sí, ahí estamos, por un ladito yo les hablo a la orejita. Y por el otro, yo. Yeah. Bueno, estábamos con don Arsenio. Chévere, bacano, sabroso, algo que no había escuchado la verdad y pues es bien, lo cubano casi no lo he escuchado, pero siempre es bien, ¿no? Sí, hay que subirlo a YouTube, pues porque desde mitad yo no lo encontré en YouTube, me tocó hacer pues ahí como la búsqueda larga hasta que llegué a él y hay que subirlo a YouTube pues para que se difunda más. Sí, sí, sí, no, está bacano ahí, medio hablábamos de que tenía como la onda rockera yacera también ahí. Sí, un toque con la batería. Un toque ahí con la batería. Y pues nada, cortico, ¿no? Pero sabroso. Bueno, me toca a mí. De esos cuatro que escogí, ahora sigue. Estoy chancuqueando. Ah, vamos con una orquesta que es mítica también. Así como don Marcolino que está sonando ahí al fondo. Yo creo que por ahora lo pusimos. Está la orquesta Narváez. Con un tema que se llama Reincarnation. Ese sí es inglés perfecto. Y nada, súper mítica porque la gente más o menos idolatra esta banda, la gente salsera. Y yo cuando la descubrí aquí y le doy el crédito a la gente que armó la carpeta La Síntesis de aquí de Univalle. A Miro Aguilera, ¿no? El creador de La Síntesis. Y todo su séquito. Yeah. Y bien, pues, porque muy buenos temas de que hay ahí. Este quinto de Beethoven está ahí en esa compilación y hay que darles el crédito. Y bueno, esta banda hizo ese álbum por allá en los 70s. Y no, chismes de barrio, de Nueva York, que un avión... Que se cayó, que se murieron todos. Que no, que el principal cantante se volvió pastor de una iglesia. Ahorita leí que también uno de sus cantantes era agente del FBI. Y que todavía lo es. Y que el otro que es pastor de la iglesia, todavía es pastor de la iglesia. Bueno, Marcolino por lo menos murió desaparecido en las drogas, pues. Pero estos manes... No, pero es más... chismes, ¿no? Y lo que se murieron todos en un accidente de avión también. Pero lo que sí dejaron fue un solo álbum, que es este Reincarnation. Y que pues no, es como mucho poder. O sea, es como mucho poder y también unas letras como muy contundentes ahí. Temas ahí raros, pues, como el tiempo, la vida. Denso los hombres. Entonces, pues nada, aquí seguimos con Mateo en Melodía al 100 y con Reincarnation de la orquesta Narváez. Con la Ahí teníamos a la orquesta Narváez, mítica, con Reincarnation. Ya, enrumbados aquí. Solo faltan las cervecitas. Solo falta eso. Ahí queda para. Ahí queda puesta la semilla para que lo hagamos por ahí, ¿no? Pues sí, este primer programa lo estamos haciendo encerrados, pues, como con todos los Mickeys, con todos los juguetes, aislados, 5.1, toda la cosa. Pero la idea es, pues, que lo que sigue sea como por la ciudad, ¿no? También. Pues bacano, ¿no? Ahí como con el ambiente de lo que se escucha alrededor mientras nosotros decimos bobadas. Sí, por ahí en las salsotecas que hay por ahí, en los andenes también, en las casas de los amigos. Se escuchan invitaciones también, para el que tenga pues ahí como en la casa las pastas del papá, pues, six entonces packs. Para ponerlas. Sí. Six packs, es importante. Nada, sí, aquí estamos. Dice el programa que nos está colaborando hoy, Sara Radio, gratis en internet. Audacity, gratis en internet. Todo cabe, gratis. Cabe decirle, cabe sí. Decirlo porque es chévere. Que son las 17:59 de la tarde. No, ya se sabía que no era la tarde, por las 10. Y pues no sabemos el clima porque estamos en aire acondicionado. Sí, bueno, pero... estamos chicaneando mucho. Y el tema que viene a continuación, de ese sí que me corresponde a mí, no he hecho ninguna investigación. Esa entró a última hora, pues, como que escuché ahí en un CD-cito que tenía por ahí en una compilación, o sea que no sé ni el álbum en que está, en que viene la canción. Pero bueno. Pero me gusta también como la anterior. Por eso la traje, porque el programa hoy era de canciones que nos gustaron. Y se llama Me Queda Guaguancó, de la Orquesta Montuno. A mí me resulta raro que se llame Me Queda Guaguancó y que sea la Orquesta Montuno. Yo no diferencio. Casi no todas las canciones, yo tengo en esa compilación, pues ahí. En las que tengo de la Orquesta Montuno, todas se llaman Guaguancó. Terminan con Guaguancó o con Montuno. Pero es raro que se llamen así y que sea Guaguancó. No diferencio muy bien entre todas esas cosas, me perdonarán, pero... Yo creo, puede ser una bobada, ¿no? Y una mentira que me estoy inventando en este momento. Dale. Pero me parece que el montuno es como más campesino, ¿no? Como más son, y el guaguancó ya es como la salsa, aleta, pues. ¿No? Según tengo entendido, el papá de guaguancó es Arsenio. Pero puedo estar hablando mierda, ¿no? Sí, aquí puede pasar ese tipo de cosas. Nada, entonces, seguimos... Hay una falla en el sistema, que no sabemos a qué hora arrancamos, cuánto llevamos de programa, que creo que no es una falla tampoco. Pues lo que nos dé. La idea era media hora, vamos a ver hasta la idea, llegamos. El formato original, aunque la idea del formato no había formato. No aplica, la verdad. Entonces no sabemos cuánto llevamos tres discos ya. Tres discos, vamos para el cuarto. O sea, 20 minutos. Llevamos 20 minutos oyentes. Bueno, entonces, el que sigue es Orquesta Montuno con Me Queda Guaguancó. Y lo bailé, y lo bailé, y lo bailé la 22. Melodía al 100, melodía al 100. Melodía al 100, sí señor, sí señor. Sí señor, melodía al 100, seguimos aquí, ya sabemos cuánto llevamos. Llevamos en este momento 32:13 minutos. Así que oyente, si sigue ahí, bien. Lo felicito. Pues gracias por escucharnos. Gracias por escuchar. Por la paciencia. Por la paciencia. Yo creo que podemos darnos el lujo de saludar a la gente, ¿no? Sí, sí, sí, yo tengo mis saludos, otra vez reitero mi saludo al parcero que aguanta hambre. ¿Inanición? Inanición hace vamos video. A hacer una teletón. No, una radiotón. Que además cumpleaños el lunes, ¿no? Entonces hay que darle la felicitación. ¿Desde ya? Desde ya. Porque esto quién sabe cuándo vuelva a ocurrir. Yo creo que dentro de una semana, pero... Pero bueno, ahí está el programa de cumpleaños para programa Parcero. De cumpleaños para César Acevedo. También saludo a Popayán, a Andrés Dorado, Wildon Popayán. Wildon Popayán. Y... Todo, o sea, no hay que hablar mucho. El hombre más popular y conocido en el suroccidente colombiano. Colombiano, sí, no hay que hablar mucho de él porque la gente sabe, tiene referencias de él. yo tengo ahí saludos para el nuevo ser humano que anda por ahí escuchándonos. Tenemos problemas con este micrófono en estos momentos. Fallas técnicas que ocurren en vivo, más que todo. Esto es por la energía de Ismael López, Ismael Franco López, días, ¿no? Un mes y poquitos días, y de ahí, por ahí derecho a la familia, y a una familia que yo sé que va a aportar, yo estoy muy seguro que va a aportar. Ellos van a estar aquí en este programa como invitados, creo que vamos a estar nosotros invitados más bien en la casa de ellos. Si yo me muevo mucho el micrófono mío se daña, entonces quieto. A la negrita. Margie Naidu. Margie, vamos a poner ese disco aquí, yo creo, de Ray Barreto. Sí, ¿por qué no? Y no, Luis Miguel Varela, allá, al lado de César Acevedo también. Los dos, pero claro, él no aguanta hambre, él come vegetales. Él es vegetables, y lo tienen muy sano. Y yo creo que él también va a colaborar. Y para MC Botero, la Guamala Botero, también en Bogotá. MC, vamos. Y ya. Ya, eso eran todos, sigue... pues. Tampoco, pues. Lo que sigue en nuestra programación. Lo que sigue yo lo voy a programar en este mismo momento. No crean que no está preparado, sino que no está como cliqueado. Y se llama El Velorio. Gran canción, ¿no? Gran canción. A mí esta canción me gusta mucho, sobre todo porque la primera vez que la escuché fue en lo que es, pues, para mí la mejor salsolteca de Cali, ¿no? La Ponceña. Sí, señor. En Chapinero. Otro que nos va a colaborar, esto cada vez se daña más. Otro que yo creo que puede colaborar, el maestro Jorge. Él sería, pues, como una gran contribución a esta canción. Una luz para Melodía al 100. Una luz. Sí, yo la escuché ahí. Yo la escuché también en Dundumbanza, que no es tan chévere como La Ponceño, pero ahí también la escuché. El Velorio. La Nueva Explosión, pues, es un álbum chévere, ¿no? Tiene Te Quiero Enamorar. Te Quiero Enamorar. Y El Velorio, que son las dos que yo conozco y que he escuchado, no he escuchado más. Pero ya, ¿no? Deben haber más, ¿no? Pero... Yo creo que son suficientes. No, tengo ahí como una... Algo chévere... No, mentiras. Es como que una canción buena, bacana, como áspera, del Velorio. ¿Sí me entendés? Como de una... Sí, como que no es así como ni recuérdenme, ni no me lloren, ni hagan fiesta, ¿no? Es lo que es. Sí, fe, y exacto, es exacto. Es eso lo que, como que, ve, yo quiero poner El Velorio y todo el mundo vi que va a poner este man. ¿No? Mira, alegrona. Además que es bacano, ¿no? Porque como me contaste que en Dundumbanza cierran Dundumbanza con esa canción, exacto, ¿no? Exacto, eso era. Por eso es que Mateo está aquí. Exacto, mira, me estaba acordando era eso. ¿Por qué en Dundumbanza? Si no están... Exacto, allá cierran... No es como cerramos con ya es tarde, ya me voy, mi negrita me espera. Ni llegó el comandante y mandó a parar. No, estandarizada en Ever y varios más. Es un cierre feliz, entonces llegamos a esa conclusión. A esa sana conclusión. Bueno, aquí va. Se le fue el micrófono a César, pero ahí va El Velorio de La Nueva Explosión. en paz descanse. Melodía al 100, melodía al 100. Melodía al 100, sí señor, sí señor. Probando nuevo cable. Se fue Mateo. Bueno, estábamos escuchando ahí La Nueva Explosión con El Velorio. Mientras tanto, sigamos escuchando Das How Room Stars, a ver si arreglamos el problemita. Sí, ya estamos los dos otra vez. Sí, aquí estoy yo también. Pudimos conectar todos los cables. Pasamos por una prueba de fuego, yo creo. Sí, la canción que estaba sonando no era más sino para tapar el hueco. Sí, otra vez estábamos con La Nueva Explosión, El Velorio. Tema sabroso, me parece sabroso. Y sabio, además, ¿no? Y sabio. Tiene muy sabio. Su dosis de sabiduría, sí, señor. De anécdota y lo que es la vida, pues. Y estábamos conversando del próximo, ¿no? Del próximo Melodía al 100, que puede llamarse de otra manera, que puede ser en otro lugar y que, por supuesto, va a tener otra temática. Y pues teníamos ahí como discutiendo pues, el tema de... Pues, recordar, ¿no? El tema hoy es un tema muy... ¿Cómo se dice? Pues, lo que nos gusta a César y a mí. Sí, pues para empezar, yo pues, creo. Porque sí. el primer programita, pero el de la otra semana... teníamos dos opciones, pero ustedes también pueden en el blog que abriremos, vamos a abrir. Pueden ponernos si les parece, o si tienen otros temas para contribuir. Tenemos dos opciones: uno es grandes orquestas, o rico para rico, o rescatar una compilación que se había intentado hacer hace algún tiempo que se llamaba Rico para Rico y cuyo tema es la comida en todos los sentidos. Exacto, me gusta. Siempre el doble sentido es bueno manejarlo, ¿no? Es... Como que vas ganando rico para rico, me parece. Yo creo. Y sí. Y sí, lugares, aceptamos ahí... Invitaciones a lugares y si hay otro tema también yo creo que sí, nos aceptaríamos. Aquí no hay nada. No hay nada. Mateo. Pues viene... Suénala. Viene lo mío, que es... Pues seguimos un poquito con en Cuba, un poquito con Arsenio, pero no. Es un tema que está en un álbum que se llama Tributo a Arsenio Rodríguez, de otro grande, un pianista muy bueno, que se llama Larry Harlow. Canta Imael Miranda y la canción se llama Saludo a todos los barrios. Y viene. Bueno, yo creo que... Vamos de una. Porque ya llevamos cuánto, Mateo. Vamos para los 45 minutos. Yeah. Sigue Saludo a todos los barrios de. De Larry Harlow, la orquesta Harlow, canta Imael Miranda. Yeah. Melodía al 100. Melodía al 100. Melodía al 100. Sí, señor. Sí, señor. Volvimos ahí con Don Marcolino. Y acabamos de escuchar a Larry Harlow y saludo para todos los barrios en su tributo a Arsenio Rodríguez. Y saludando, ¿no? Ahí a San Cayetano, a Al Dorado, La Alameda, San Nicolás. A todos los barrios que le pegan el obrero. A la salsita un poquito, si por los laditos, ¿no? Si lo ve. El Caney también, ¿no? El Caney ya pega. San Joaquín no le pega, pero hay focos de desorden le llaman a eso. Y pues yo creo que no, mentira, no iba a decir que agilizar, pero no. Como no, yo pienso que la cosa es como vaya surgiendo. Como vaya surgiendo, el formato se llama como vaya surgiendo. Pero bueno, aquí sí seguimos con una orquestica. Acabamos de escuchar Larry Harlow, ¿no? Ismael Miranda. Ismael Miranda, álbumes que nos han marcado un poco últimamente. Gente que la tiene clara con el sonido ahí, con la mezcla, con el arreglo. Gente adelantadita, ¿no? Gente a su tiempo. Sí. A su tiempo. Y ahora sigue un tipo de gente de esa misma calaña, que es Don Frankie Dante. Y la Flamboyán. Y la Flamboyán. No sé si vale la pena decir ahí que el productor de la canción de ese CD es Larry Harlow también. De lo que vamos a escuchar ahora. Había unión ahí, ¿no? No había, entre Frankie Dante. No había disputa, no había nada de eso. Eran los panas. Pues, eran panas. Ellos dos, Frankie Dante y Larry Harlow. Y cada uno tenía su... Y Larry Harlow, pues... manejaba, ¿no? Manejaba ahí un poquito. Manejaba volqueta y cohete. Entonces vamos con un temita que se llama Aprovechate, que es de la orquesta Flamboyán. También setentero, como más o menos todo lo que yo he puesto el día de hoy. Por este lado de acá, por el lado izquierdo de la onda, de sus estéreos. Este es un álbum que se llama... Se viste de gala. Tranquilante se viste de gala. Y pues nada, escúchenlo. Bacano, me gusta, es como a mí me gusta la salsita con golpe duro, y este me parece que es uno de esos que arranca y termina duro. Sí, más que todo eso. Entonces, mientras lo pongo en el playlist, ¿qué dice Mateo? No, pues de pronto que pues también sería bacano decir que Frankie Dante pues era uno de los activistas de la salsa, ¿no? Y no como Rubén Blades ahí pues como un poquito más ñoñez, sino como más activista con golpe, pues, o sea. Sí, hablando como empezamos hoy con Tony Pavón y la protesta. Por ahí mismo, tenemos por esa misma línea. A Frankie Dante y su paz, no queremos guerra, queremos paz. Y también hay otra que es Presidente Dante. Presidente Dante, sí señor. Chévere, ¿no? Eso. Sí. Eso está bien. Eso es un arma ahí bacana, que la música y lo que sea, pues. Entonces, para algo lo usaba, pues. Para comunicar algo. Entonces vamos con... Ahora sí, ya está listica para poner. Aprovechate, de la orquesta Flamboyán. Ahora que la ve. buscando. Nos cogemos más confianza. Para lo oscuro ya. Para lo oscuro, nos demoramos en encuadrar los micrófonos y todo, pero vamos bien, yo creo. A lo oscuro metí las manos y a lo oscuro metí los pies. Particular, ¿no? El sonido de Frankie Dante, la guitarrita eléctrica, siempre ahí como el rockeros, sello. Rockeros. ¿Cómo bailaba uno en los 70 eso? Tobillos, ¿no? Los tobillos. En Nueva York, en el Museo de Arte de Nueva York. Remembranzas de los viajes de Luis Miguel Varela. Yo me imagino que no eran la parejita, ¿sí me entendés? No, yo creo que eso era suelto, cada uno. Eso era suelto, sí. Semipogo ahí un poquito. Y como yo le digo con mi inglés avanzado, freestyle. Popular freestyle. Entonces nada, pero aquí a todo forma hay gente que lo sigue, ¿no? Que sigue. Sí, pero sin medir. En la fiesta, no mide. Pues, ahí en la pista. En la pista. El popular freestyle. Vamos llegando al fin. de esta primera emisión. Queda la última canción. Queda la última. No sé qué les haya parecido, si les ha gustado, bacano, chévere. Si piensan que no sabemos de lo que es. Pero nada, ahí más que todo volvemos a repetir lo de la, lo de que está abierto el nombre. Este fue el programa de hoy. Melodía al 100, Melodía al 100. Melodía al 100, sí señor. Melodía al 100 fue el programa de hoy, que es eso. El otro podrá llamarse Rico para Rico o cualquiera que a alguien se le ocurra y quiera escuchar. Y pues ya, ya nos escucharon, ya han visto cómo es la dinámica. Hoy estuvimos acústicamente aislados. Próximamente prometemos varios cables con dos micrófonos para que ustedes escuchen a Mateo bien y a mí también. Pero vamos a estar por ahí en la calle, en los parques. Prometemos ambiente de fondo. Prometemos que... parque, prometemos sí. Eso, que es algo que nos caracteriza un poco, nos interesa. Sí, sí, sí. Pance, pues, Pance. Eso valdría la pena. ¿Eh? Valdría la pena, Pance. Los charcos. Preocupes ustedes, exactamente. Tenemos otro tema. Tenemos otro. El río. No el agua, el río. El río. El río. Me gusta. Entonces, no, Mateo, te toca terminar pues, con este parche. Nos despedimos con. Ya me olvidó. Ya. Una canción. Nos venimos para Colombia, para Cartagena. Me gusta eso. Una canción que hemos descubierto este año. Nosotros, pues, en este parche. Una banda, ¿no? Que una banda cartagenera que no conocíamos. Yo creo que somos audiovisuales un poco, ¿no? Sí, hay un parche audiovisual. Un parche audiovisual. Y yo no sé si fuiste vos o yo o todos al mismo tiempo y dijimos que hay que hacer la búsqueda a esta gente, ¿no? En Cartagena. Sí, en Cartagena. Es por lo que es en Cartagena. Si fuera en Tunja, no. No iríamos a Tunja, definitivamente. No. O como en. Sí, en Tunja o en. ¿Quién sabe dónde pueden? Como en, no es por Fusa. Mal. Sí. Cundinamarca, el altiplano. El altiplano con. Más de 2000 metros, no. No, exacto. Pero sería áspero, la verdad. Sí, habría que hacerle como el seguimiento. Quisiéramos, pues. Alguien propuso eso y ya. Ahí, si alguien nos está escuchando y es productora de cine. Y tiene iniciativa, cosa que nosotros no tenemos. Exacto. Entonces, mire, les proponemos un documental sobre Los Seven del Swing, que son de Cartagena y que vienen para despedir este programa con su canción Silencio. Silencio, silencio. No quiero escuchar de tus labios palabras que me hagan recordar tu amor. Silencio, silencio. Me diste un cariño ingrato dejando sufriendo mi fiel corazón. Espero que hayas escuchado, no quiero acordarme de ti. No quiero que el mundo se entere de mi fiel cariño para mujer. No quiero que sepa la gente que un día fuiste mía tu mal proceder. Yo quiero vivir mi vida. Exijo silencio. El que no sufre no vive. Exijo silencio. Ven, ven, ven, ven, ven, bandolera. Yembere, yembere, yembere, yembere, kumaye, yembere, kumaye. Exijo silencio. Pom, pom, y pom, pom de canela. Exijo silencio. Ajá. Oscar. Exijo silencio. Thank you. Melodía al 100, melodía al 100, sí señor, sí señor.